Eso es buena señal. Vamos a ver si sale bien la voz. Sigue hablando, a ver. Vale, ¿me escuchas? 1, 2, 3, 4, niña Driche. Sí, sí, venga, perfecto, más o menos, sí, sí. Vale. Pasa que, claro, aquí. Sí, hola, hola, hola, hola. Sigue hablando, hola, ¿qué tal? Vale, 1, 2, 3, 4, hola, hola. Venga, venga, va bien, va bien, venga, perfecto. Va bien, ¿no? ¿De qué quieres que hablemos? ¿O quieres que nos centremos en algún tema concreto o no? Pues ahora he sacado mi nuevo videoclip, el de Sexy Selfie. Voy a volver a First Days, el programa de 4, que ya fui una vez y ahora se va a volver a emitir una segunda. Un poco me ha dicho Dani también, por si alguien nos quiere contratar a Arancha de Supervivientes y a mí para alguna actuación. Y lo que veas tú también por ahí. Venga, pues hablamos. Pues venga. 5 y empezamos, ¿vale? Vale, perfecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes que nos puedes escuchar bien en directo a través de radioesperantia.com, a través de móviles, a través del resto de la programación del canal 2 y también, pues como novedad, en el canal 3 de Radio Esperantia. Y teníamos muchas ganas de saludar al amigo Drichen, que ya quedamos con él en que nos pondríamos en contacto pues mediados del verano para que nos contara qué tal le estaba yendo. Así que es un verdadero placer para mí saludar al amigo Drichen, un buen amigo del programa y que está teniendo notable éxito. ¿No es así, Drichen? Muy buenos días, bienvenido, encantado de saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal estás? Pues la verdad, como has dicho, que muy contento y muy agradecido, porque por fin, ¿sabes? Pues parece que, bueno, que más con el CD yo estoy siendo en toda España y que poco a poco lo que es mi sueño desde niño, pues lo estoy cumpliendo. Entonces, pues súper encantado de la vida. Además andas bastante liado porque vas a presentar un nuevo videoclip, ¿no, Drichen? Eso es, lo he sacado el viernes, mi nuevo tema que se llama Sexy Selfie y el videoclip ya está colgado en la red. Es un videoclip más sencillo que Muñequita Crazy porque yo me emperré en hacerlo en mi pueblo porque es la ilusión. Yo soy de un pueblo del lago de Sanabria, aquí en Zamora, y yo quería tener un videoclip aquí y es algo más sencillo, pero es una pasada porque es muy gracioso también y tiene la esencia de Drichen total. Ok, bueno, ya... dinos dónde se puede localizar. En YouTube está, ¿no? Localizable. Eso es, en mi canal de YouTube, pues lo pueden seguir todos tus espectadores, ¿sabes? Quien no me conozca lo puede ver, ¿sabes? Y puede ver también el de Muñequita Crazy y demás de entrevistas mías. Y nada, que lo visualicen y que me digan si les gusta o no. Espero que sí. Exactamente. Oye, y desde que mantuvimos la última entrevista, que creo que hemos hecho ya 2 contigo, bueno, entrevista no me gusta hablar de entrevistas, charla, porque es como si nos estuviéramos tomando un café ahí, una cervecita, tranquilitos. Eso es. Cuéntanos qué tal te ha ido. Acababas de lanzar Muñequita Crazy, estabas ahí que lo rompías en un montón de escenarios, incluso en televisiones, y bueno, pues ahora surges con este nuevo trabajo y además con videoclip, ¿no? ¿Qué tal se está presentando el verano? Pues la verdad que muy bien, porque la verdad que también he estado haciendo desde la última vez que hablé contigo mucha tele, he aparecido en muchos programas nacionales, de canales como en Antena 3, como en 4, en Telecinco, pues he estado en First Days, he estado en otro programa de Antena 3 que se llamaba Todo sobre el amor, volví a Sálvame a cantar, ¿sabes? He estado en muchísimos programas, ¿sabes? Desde entonces, y estoy haciendo pues lo que me gusta, sabes que a mí me encanta el mundo de la canción, de la farándula y de todo este rollo y siempre me están llamando de un nuevo programa o pago y entonces a mí pues me sube el ego, es como en plan, a ver, estoy consiguiendo pues un poquito hasta donde quiero llegar, entonces pues estoy luchando día a día y a ver si hay suerte y por fin cojo la plataforma que lance a Drichen y Drichen esté todos los días en la tele, que eso es lo que busca y divertir a la gente, que yo nací para eso, para divertir a la gente y que la gente disfrute sobre todo con lo que hago, ya sea de música, de alguna serie de televisión, de lo que sea. Yo lo que quiero es que la gente disfrute conmigo, con lo que haga, se ría y por lo menos desconecte de todo. Exactamente. Y con todas estas presentaciones en televisión, supongo que cuando vas a actuar a algún sitio en directo te conocerán ya pues como prácticamente si fueras de la familia, ¿no, Drichen? Ahí en sí. Los escenarios. La verdad es que sí, que todavía me choca, ¿sabes? A lo mejor cuando iba a cantar a algún lado, o mismamente cuando he salido de fiesta, ¿sabes? A alguna discoteca o algo, como es normal, que soy joven, pues la gente dice, hombre, Drichen, no sé qué, te sacas una foto con nosotros, tal. Y a mí me encanta, ¿sabes? Que la gente me pide una foto, porque es un señal de que le gusta mi personaje y lo que yo hago en televisión. Y ya te digo que es que todavía es muy curioso, porque me llama la atención y mira que llevo años haciendo tele. Lo que pasa es que sí que es verdad que este último año, como ha tenido mucha repercusión en todos los programas en los que he estado, en el Cámbiame, en todos estos programas que tienen muchísima audiencia, pues la verdad que la gente cuando me ve por la calle sí que me pide una foto, una firma, que le encantan las canciones, al que no le gusta también quiere una foto mía. Entonces es como algo de derecho, tiene algo. Sí, exactamente. Oye, ¿y alguna anécdota así que te haya llamado la atención con la gente, con las actuaciones en programas de televisión? Que seguramente tendrás un montón, porque si estás prácticamente del tingo al tango de televisión en televisión, pues tienes que tener un montón de anécdotas y curiosidades, ¿no? Cuéntanos alguna que te haya llamado la atención. Pues muchísima, mira, esta última vez que he grabado mi videoclip, el nuevo, el de Sexy Selfie, pues mientras lo estaba grabando, pues sabes, yo veía un montón de gente, que ya ves que yo vivo, soy de un pueblo de montaña, de Sanabria, y se corrió rápidamente la voz de que estaba allí grabando un videoclip, y cuando veo que estoy grabando y veo a gente con la cámara frontal, como que no quiere la cosa, grabándome ellos también lo que estaba haciendo. A ver, a mí me salió del alma, porque yo cuando hago, puede ser de mejor o de peor calidad, pero si lo estoy grabando para ofrecerle a mi público, pues el videoclip, y yo le dije, por favor, dije, no lo grabéis, digo, porque si yo antes de lanzarlo, digo, ya vosotros subís imágenes a las redes sociales, digo, es como que ya sabe la gente lo que voy a sacar, así, y la gente me educará, ay, lo siento, lo voy a borrar, te sacas una foto con nosotros, le dije, sí, dije, yo termino de grabar, de hacer esto, dije, me saco las fotos que haga falta, ¿sabes? Pero ya es como en plan paparazzi, muy dicho en Pantoja, como digo yo, y ya me persigo de por ahí y tal, y yo que yo encantado, de verdad te lo digo, que hay muchos famosos de estos que yo he coincidido con ellos en la televisión, los que son famosos, y hay algunos que le pides una foto y te ponen como una cara de asco y tal, pero si tú has elegido este mundo, sabes que hay tanto cosas buenas como cosas malas, y nosotros vivimos gracias al público, ¿sabes lo que te quiero decir? Que puedes tener días mejores, puedes tener días peores, que es verdad que no todos los días son alegría, pero el hecho de tú hacer feliz a una persona por sacarte una foto conmigo, yo ya te digo que a veces el último concierto que tuve en mi pueblo, en Sanabria, por ahí, como si tengo que esperar media hora, yo es que me voy a sacar fotos con todo el mundo, porque realmente le debes todo al público, porque si a mí me llaman tanto de televisión y tanto para hacer televisión, es porque el público, en cierta manera, yo le pueda caer mejor o le pueda caer peor, pero le transmito algo que gusta, y yo cada vez que salgo en un programa a nivel nacional reviento las redes sociales, es claro, que literalmente. Sí. Oye, ¿y qué plan tienes para el verano? Porque acaba de empezar prácticamente el verano, y aquí con todas las marchas que hay, las fiestas aquí en España, que prácticamente, yo creo que, no sé, se lo comenté el otro día a mi hijo, le digo, mira, puedes empezar en abril en fiestas de toda España y terminas, me parece que cierras el año con fiestas, ¿no, Drichen? Que hay para dar y regalar, ¿no? Gracias a Dios, pues sí, la verdad que yo ahora estoy muy centrado, ¿sabes?, en televisión, esto grabando la semana pasada mi segunda aparición en First Day, que se emitirá muy pronto en el programa este nuevo de 4 de Carlos Overa, que tuve una audiencia bestial la primera vez que estuve, y me volvieron para otra segunda, que la grababa hace poquito. Y los planes es, pues nada, pues seguir promocionando mi videoclip, intentar vender mi actuación también a diferentes discotecas o pueblos de España. O sea, que si alguien nos está escuchando, yo tengo una actuación con Arancha de Gandía, Sor y Supervivientes, que si nos quieren contratar, pues se pueden poner en contacto conmigo en mi página de Facebook o con mi representante Daniel Alvarado, que su página es AR Manager. Y vamos, si le encanta, y se lo vamos a hacer por un precio súper económico, y van a quedar satisfechos porque van a ganar mucho dinero. El que han invertido en contratarnos lo van a duplicar. Que yo soy muy bien entretener a la gente. Y además que es muy divertido el show del amigo Durichen, y bueno, que merece la pena. Además, bueno, nos llevamos muy bien. Me parece que esta es la tercera vez que compartimos aquí la charlita, y espero que no sea la última. Y claro que no. ¿Y qué es lo que vas a hacer ahora mismo? Lo próximo, por ejemplo, la semana, ahora me habéis dicho que estás ahí en el pueblo, en Sanabria, en Zamora. Sí. Y lo próximo que vas a hacer, terminar de grabar las actuaciones en televisión. Y en cuanto a actuaciones, ¿tienes la próxima prevista pronto? O, pues, bueno, está ahí. La próxima actuación, la verdad que va a ser aquí en un pueblo de aquí de al lado, porque como ya sabes que en verano son las fiestas, sí, por de eso, todos, ¿no?, los pueblos. Sí. Y pues aquí soy muy reclamado, gracias a Dios, en mi tierra, lo que es en Zamora capital no, pero lo que es en mi tierra, en Sanabria, vamos, de pueblo en pueblo y tal, y aquí soy muy reclamado. Y la próxima que hay en mente es para la última semana de julio, en un pueblecito de aquí que hay como un chiringuito, pues ahí voy a hacer una actuación mía, porque cantaré la de Muñequita Crazy, la de Sexy Selfie, les haré mis monólogos, mis cosas, pues es que no solo es cantar. Yo cuando va la gente por la noche a verme, lo que quiero es que se divierta, que se ría conmigo cuando hablo, cómo vivo. Mira, la última vez que canté en el sitio que voy a cantar otra vez este año, me hicieron cantar Muñequita Crazy, es que no te lo exagero, 15 veces. ¡Qué barbaridad! Terminé con la voz ronca, que es que ya de última las estaba haciendo en playback, porque es que ya es que tenía la voz ronca y ya no me salía ni bien el estribillo ni me salía bien nada, pero ya la gente me da igual, y es que estaban disfrutando de una manera que además se puede ver, que esa actuación creo que está en mi canal de YouTube, que fue una actuación de Sanabria. Y se puede ver que había un mogollón de gente, es que había 500 personas, me dijeron, no había estado el chiringuito ese de verano tan lleno casi nunca. Y es que flipé, cuando llegué allí y vi tanta gente para verme a mí, pues tú imagínate, pues no, una ilusión muy grande. Pues nada, oye, que veo que te está yendo muy bien, y además los deseos que te mandamos, ¿te acuerdas la primera vez que te digo muchos éxitos y tal? Me dijiste, bueno, ya veré, sí. Y te digo, seguro que sí, te ha ido la cosa más o menos bien, ¿no? Me ha ido muy bien, la verdad que también estoy deseando, porque he estado cantando esta nueva canción en la cadena pues comarcal de aquí, de Castilla y León, que la verdad es un programa que se llama Vamos a Ver, que lo presenta una chica que se llama Cristina, y tengo el programa Las Puertas Abiertas, y ahí fue donde yo estrené este nuevo single del videoclip que saqué, y ahora estoy deseando, porque sí, ahora he estado yendo mucho a Televisión Nacional, pero como digo yo, pues hacer mis fricadas, que a mí me encanta. Yo soy una persona, me digo, que la gente, yo creo que ser friki no es nada malo, no es que me considere friki, sino que me considero diferente, y a lo mejor algunas personas pueden decir, mira el friki este, pues vale, me parece muy bien, pero es que el friki este, pues como ellos me quieran llamar, me ha costado muchísimo trabajo lo poquito que yo he conseguido, porque yo soy de un pueblo pequeño, a mí nadie me vino a buscar a casa, yo, mira, sin saber coger metro y sin saber coger nada, cuando yo era bien pequeño me agarré mi mochila con un bocadillo y me marché para Madrid y aprendí a coger metro, a llamar puerta por puerta de los castings, a moverte, sí. Claro, y me costó todo muchísimo trabajo, porque hay mucha gente que la verdad cuando dice, mira, ya está este aquí otra vez en la tele, pues sí, ya está aquí otra vez las veces que haga falta, que exactamente, es que es claro mi sueño. Exactamente. Es un sueño, y voy a seguir luchando por él, y ya sea por la carrera musical, por carrera actor o por lo que entrar sea, en lo reality, que surja. Pues para, voy a aprovechar cualquier oportunidad que me den. Perfecto. Pues recuérdanos dónde pueden localizar tus vídeos, también tus discos y cómo pueden contactar contigo para que no se nos olvide. Yo lo tengo bastante claro, pero mejor que lo recuerdes una vez más para los amigos oyentes de Radio Esperantia, Drichen. Sí, pues mira, pues como mi nombre es Drichen, pues nada más si me quieren seguir, pues estoy en Twitter, en Facebook y en Instagram, y nada, ahí me pueden seguir y estar al corriente pues de todos los nuevos programas en los que voy saliendo, de mis videoclips, de mis nuevas canciones, de todo. Entonces yo les espero ahí, espero ser de su agrado y nada, y siempre tener a más gente, ¿sabes?, de público o gente que me esté conociendo ahora gracias a tu programa, pues que ya le digo que soy tal cual, me están escuchando, y que si les gusto y buscan un poco de información mía en Google y me quieren seguir, que yo encantado, y que las redes sociales o si hago alguna actuación por ahí, que de mí nunca van a tener una mala palabra. Exactamente, pues Drichen, encantadísimos de haber compartido un ratito contigo y nada, y esperamos que pronto pues nos sigas contando buenas noticias, con nuevos lanzamientos, nuevos estrenos, nuevas apariciones en televisión o las actuaciones que habitualmente frecuentes, ¿de acuerdo, Drichen? Vale, pues igualmente, cualquier cosilla, que me alegro mucho de volver a hablar contigo una tercera vez, y que nada, que espero ya que la siguiente vez ya te diga, pues mira, ya voy a entrar a un reality, ya voy a entrar a algo, ya voy a estar ahí en la tele todos los días y me vais a poder ver en este programa y os vais a cansar y aburrir de mí. Pues casi nada, ahora lo tenemos en cuenta. Pues un abrazo muy grande, muchos éxitos, Drichen, y nos vemos en la próxima, ¿de acuerdo? Igualmente, un abrazo muy grande. Y nosotros pues dejamos, ponemos aquí el punto final a esta charlita que hemos mantenido con el buen amigo Drichen, y ya sabes que puedes seguirnos en el segundo canal de RadioEsperantia.com, también en el canal 3 de RadioEsperantia.com, y a través de la programación con este pues espacio, la revista de Radio Esperantia, con entrevistas, debates, charlas, etcétera, etcétera. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra y hasta la próxima. Muy buenos días. Pues venga, listo. Perfecto. Esto yo lo paso a la... porque yo ahora mismo estoy en Huesca, ¿sabes? Yo estoy en la península ahora.